empecemos a ver lo que queremos cambiar para encontrar una vida mejor. Tú eres todo para mí, mi amor, olvidémonos ya de lo que estuvo mal, las heridas se podrán curar. Tú eres todo. Alimentemos lo que sentimos. Tú eres todo para mí, mi amor. Escribo esta canción, no es solamente.